Hola Paula, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola Paula, Camila, buenas tardes a la audiencia. Bueno, sí, tal como lo acabas de mencionar, esperando con mucha expectativa el discurso del señor gobernador y el discurso, por supuesto, de nuestro intendente. Es un día muy importante para todos y todas, porque en estas fechas es cuando las autoridades máximas del Poder Ejecutivo nos cuentan, les cuentan a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina, de La Pampa y de la ciudad de Santa Rosa y de otras ciudades también, cuáles son un poco los informes de gestión y cuáles son los objetivos para este año que se aproxima. Así que es una fecha muy importante. Y hoy, Paula, escuchaba un poco con el discurso del presidente también, y es una actividad más de nuestra democracia, ¿no? Digo, en esta reunión, en este inicio de sesión, muy simbólico también, y es un poco eso, ¿no? Seguir celebrando y construyendo la democracia. Claramente, claramente, y me parece a mí, bueno, hoy no sé si han podido observar durante el discurso del presidente, por ahí las interrupciones, los gritos, que la verdad es que no nos hacen bien como en la construcción esta de la democracia, en que tenemos que hacerlo a diario. No nos olvidemos que estamos este año cumpliendo 40 años de democracia, que es muy poco en términos históricos, con lo cual me parece que hoy más que nunca deberíamos estar haciendo honor a ese aniversario y empezar un poco a respetar las instituciones. Pero bueno, no en todos los casos ocurre, no podemos generalizar, por supuesto, y esperamos que no se replique eso ni en la provincia ni en nuestro Consejo Deliberante. Bueno, Paula, entonces hoy se inicia este periodo de sesiones, ¿y cómo sigue luego el cronograma? Y ya que estamos, déjame invitar a todos y a todas a escuchar las palabras de nuestro intendente, porque vamos a estar transmitiéndolo por streaming en las redes sociales del Consejo Deliberante, en las redes sociales de la Municipalidad de Santa Rosa. Así que invitamos a todos y a todas para que puedan desde sus casas escucharlo. Quienes no puedan ir al Consejo Deliberante, me parece que es importante que puedan hacerlo, por eso hemos decidido también transmitirlo de esta manera, ¿sí? Está buenísimo, bueno, porque la verdad que los días, ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer 40 grados 2 de temperatura a las 6 de la tarde, y uno se pone a pensar, el recinto siempre se llena, y la verdad que es un tema también, ¿no? Para la gente poder asistir, entonces está bueno que se le pueda acercar de alguna manera. Sí, va a hacer muchísimo calor y también en la calle va a haber una pantalla gigante, pero bueno, entendemos tal vez que el calor haga que algunas personas opten por quedarse a mirarlos o a escucharlos de sus casas. También tengo entendido, no sé, al final, bueno, si lo van a estar transmitiendo por radio municipal también, ojalá que pase eso, sí. Y si no, bueno, los invitamos a que a través de las redes sociales lo puedan ver. Y bueno, y a partir ya de esta semana comenzamos con nuestra tarea legislativa normal y habitual. Vamos a estar, digamos, en el día de hoy vamos a escuchar las palabras del señor intendente y después vamos a pasar un cuarto intermedio probablemente. Bueno, lo hemos acordado ya todos los bloques, como se hace siempre, para continuar en el día de mañana dando ingreso a todos los asuntos centrados que han ingresado durante la época de feria que hemos tenido. Así que, bueno, ya para empezar a full con las comisiones y con las sesiones normales y habituales, ¿no? Esta sale de lo común, pero ya empezamos con todo el trabajo a full y, bueno, también un poco esperando que este año tan particular, un año electoral, no nos impida seguir cosechando consensos para poder seguir trabajando por la construcción de las mejores ordenanzas o resoluciones que podamos sacar para la ciudadanía, ¿no? Viste que tal vez en estos momentos uno se caldean un poco más las discusiones y se hace todo un poco más complejo. Bueno, instamos a que eso no ocurra. Tal cual. Vos justamente hablabas de esto, de instar a que esto no ocurra, ¿no? ¿Qué se espera generalmente? ¿Cómo es la previa, ¿no? a preparar el recinto para este evento tan tan importante, ¿no? Que se da de democracia, como decíamos recién, y qué se espera generalmente cuando uno cuando en estas horas previas a esta sesión? Bueno, la verdad es que estos días previos son de mucha exigencia para el Consejo. Bueno, déjame agradecerle profundamente a Natalia Reynoso y a Margarita, que están ahí poniendo el hombro, son parte de mi equipo, que están trabajando pobres a destajo, y también a todos los empleados y las empleadas de planta del Consejo Deliberante, que gracias a ellos hemos tenido siempre las aperturas de sesiones ordinarias muy prolijas, muy ordenadas, bueno, como amerita el evento que se está llevando a cabo. Y bueno, mucho nerviosismo, porque todos queremos que salga bien, queremos que todo esté ordenado, que cada una de las personas invitadas tengan su lugar. Así que bueno, déjame agradecerles a ellas el trabajo y a ellos. Y bueno, nada, vivimos con mucha expectativa, mucho trabajo, es ordenar, que esté todo prolijito, qué sé yo, son muchas cosas que no olvidarnos de invitar a nadie también. Bueno, como pasa en cualquier evento familiar, lo mismo nos pasa a nosotros en este evento tan, tan importante. Queremos que todo salga muy bien. Paula, y bueno, en estos días has firmado un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa por unas pasantías. Contanos al respecto. Bueno, la verdad es que en el año que asumí, en realidad tomé cuenta de que iba a estar en gestión para este año, que íbamos a cumplir los 40 años de democracia, y desde allí empezamos un poco a pensar qué podíamos hacer como Consejo Deliberante. Y ahí, entre tanto pensar, nos dimos cuenta de que nada de la historia del Consejo Deliberante estaba plasmado en algún documento oficial, más allá de las actas que se hacen en cada sesión, y pensamos en un instrumento que sea de fácil acceso para todos y todas. Que cualquier persona de Santa Rosa, del país o del mundo que quisiera saber la historia del Consejo Deliberante pudiera tener acceso a ello de manera fácil. Y pensando y trazando un poco un paralelismo con los libros que hacían la universidad por los 100 años de cada uno de los pueblos de Santa Rosa que van cumpliendo, se me ocurrió poder hacer algo similar y guardar la memoria, esto que para nosotros es tan importante, esto de tener fresca la memoria para no volver a repetir los errores y para, por supuesto, repetir lo que estaba bien hecho, seguir esa senda, ese camino. Bueno, se nos ocurrió empezar a conversar con la universidad, puntualmente con la Facultad de Derecho y de Humanas, y de ahí, de Humanas, porque siempre han participado de los libros que se hacen en los distintos pueblos, y de Derecho porque en nuestra legislatura justamente se toman decisiones que tienen que ver con el derecho, ¿no? Claro. Así que, bueno, ambos decanos estuvieron chochos, lo cual a mí me hace muy contenta, también la rectora, la rectora que está a cargo y el rector que ahora está en licencia. Y bueno, nos pusimos muy contentos con esta idea y se engancharon, nos enganchamos todos, y el año pasado firmamos el convenio a fin de año, y hoy firmamos un convenio sobre pasantes, porque bueno, necesitamos de alumnos y alumnas que tengan ganas de meterse en esta investigación, además de los empleados y empleadas del Consejo Deliberante, que son la historia, que han vivido la historia, ¿no? Qué mejor que ellos para saber qué pasó y contarnos para que quede eso en los registros. Así que, bueno, muy contenta con eso. La verdad es que tenemos muchas ganas de arrancar. Me imagino. Paula, muchísimas gracias. No te vamos a robar más tiempo porque hoy es un día agitado. Solamente una última pregunta más te voy a hacer, que es, ¿sí? Si pudiste escuchar el discurso del presidente, ¿qué fue lo que más te gustó de este discurso? Bueno, sí, lo pude escuchar, por supuesto, con mucha atención. Bueno, hubo varias partes. Me gustó mucho, lo sentí muy cercano cuando habló del tema de la coparticipación, de la cantidad de dinero que se lleva a la ciudad de Buenos Aires, la explicación tan simple y tan didáctica que hizo de por qué eso estaba mal, porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Uh-huh. Ese dinero es dinero que no nos llega a nosotros, que no llega a nuestros ciudadanos santarroseños y santarroseñas puntualmente, o a los pampeanos y las pampeanas más en general. Es dinero que nosotros necesitaríamos para obras, para que nuestra ciudad esté mucho más linda y para que nuestra ciudad esté mucho más ordenada, para que podamos brindar mejores y más servicios. Me gustó cómo, bueno, él es docente, entonces tiene esta facilidad, sí, para explicar las cosas de manera simple, que a mí eso me encanta. Más pedagógico, ¿no? Exactamente, sí, cuando alguien puede con palabras simples explicar algo tan complejo, a mí me maravilla, porque la idea es que todos y todas estemos entendiendo de lo que hablamos y no lucirnos con palabras rimbombantes y de difícil comprensión, ¿no? Así que me gustó mucho cómo lo explicó y me gustó mucho que hiciera tanto énfasis durante el discurso para que eso esté presente. Me parece que es sumamente importante porque sin dinero es muy difícil a veces llevar adelante algunas obras. Los dineros, los recursos de la municipalidad son escasos, es complejo llevar adelante una gestión ordenada y prolija si no tenés recursos con que generar distintas obras y distintos, digamos, sueños. Entonces, bueno, me pareció súper interesante la manera en que lo explicó y que lo haya dicho con tanto énfasis. Ojalá que, bueno, que se revierta esta situación, está en manos de la justicia, sabemos que lo complejo que es, sí. Pero bueno, sigamos teniendo esperanzas de que tal vez en algún momento eso se resuelva. Totalmente, y la vara la marca el pueblo también, ¿no? Que también el pueblo se ponga el reclamo también a la espalda, porque también es lo único que podemos hacer que esto también se respete como se debe, también es un poco el pueblo. Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante explicarlo de manera clara para que todos entendamos, porque lamentablemente a veces se confunde a las personas con explicaciones raras que no son la verdad, así que me parece que es re importante explicar una y mil veces de qué estamos hablando, con términos simples, con ejemplos concretos que los tenemos, y por supuesto que me parece sumamente fundamental decir esto, sobre todo en un año electoral, que todos debemos participar del acto eleccionario, elegir a quienes van a ser nuestros representantes, a quienes van a tomar las decisiones que nos afectan directamente como población, pero estas decisiones tienen que ser basadas en información, en qué van a hacer cuando lleguen al poder cada una de estas personas, porque de eso depende también un poco cómo va a ser el futuro de nuestros próximos 4 años. Así que ojalá podamos todos informarnos, ojalá podamos, y después elegir libremente. Paula, muchísimas gracias. Van a tomar la mejor decisión para el pueblo. No, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias y bueno, éxitos para hoy. Muchísimas gracias, como siempre, bueno, un gusto volvernos a encontrar por este medio y bueno, ya volveremos a trabajar como estos últimos 3 años. Seguramente, así será. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Chao, chao.